últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicado a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Martija. Hola, amigos de este pinche atascamiento de tránsito. Ya, no va ni para atrás ni para adelante. Hazle tronar el claxon a ese hijo de... ¿Pero qué pasó? No sé, pero nos ponen muy nerviosos. Sí, sí. Bueno, vamos a presentar... Seguramente debe ser alguna fresa. Que acaba de estacionarse en doble fila. Sí. Vamos a, por supuesto, a presentar a toda porque la... le dijeron que no hable por celular cuando conduce. Bueno, entonces, es el momento. Dijo, me sonó esta mierda. Le sonó. Sí. ¿Qué quiere que avance, haga? ¡Avance, por favor! ¡Avance! Bueno, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, encargado de hacer tronar el claxon en la conducción de esta nave, el capitán Roger Vinilo. ¡Sí, que sí, capitán! ¡Avance, ya, capitán! ¡Avance! Una nave, esto no podemos pasar por... está bien, hay reglas que... Hay reglas. Yo no sé desde cuándo las respetamos, pero bueno, no importa. Cuando hay hueva. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, la sensual y ardorosa Muda. ¡Sí, que sí! ¡Avanza, Muda! ¡Avanza! ¡Ahí está, Muda! Y ¡avanza, eh! ¡Frenchy! ¡Avanza! No tiene problemas, no. ¿Eh? Ahí está, está ahí sin pedir permiso. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él se encabrona, lanza cosas, rompe cosas, echa chispas, pero la mamada es que seguimos aquí, Mico. ¡Saca el claxon, la espada láser! ¡Haz algo! Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los Mico. ¡Ah, grande, Mico! ¡Bien! ¡No, no, los claxon! Sí, el combustible sí, ¿verdad? Chale. No. Bueno, pero eso es una alarma, Mico. Algo se va a ir a la chingada, ¿Algo va a estallar? Por favor, cabrón. Mierda. Avísanos con tiempo. Un día amaneces creyendo todo valió madres, que ya nada tiene sentido y apenas sospechas que no estás solo en la batalla. En 5 segundos puedes pasar de la sospecha a la certeza y a partir de entonces sientes la energía que te da fuerzas para enfrentar cualquier huracán. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, queridos desintegrados, bueno, tenemos dos opciones en el día de hoy. Estamos viendo entrar justamente, sí, a la nave María Tijuana en estos momentos, a Rosa Claudia. Yo no sé si ustedes preferirán que Rosa Claudia se explaye sobre sus historias en las telenovelas o mejor vamos a lo que realmente es menester realizar. Unos sendos agradecimientos a gente como Escaramancia de Miami, a gente como el amigo norteño de Reynosa, Tamaulipas. Sí que porque, sí. Bueno, muchos que han llegado y en cantidad todos los que escribieron sensibles correos mostrando su apoyo, toda su energía o no sé, o prefieren que Rosa Claudia las votaciones, porque tenemos para agradecerle al Pollatrón, gracias hermano, también al Barón Azul, a Manu el Maleante, a Milan Litano 761, a Cráneo, a Colo de Lima Perú, a Coronel Chingón, al Ponto, la Pam, si no, alguien de la calle, yo no hablo, el yo sé que todos quieren besarme, yo sé que tú, este Pablo, tú sí, eres hijo de mi padre. pero es que, y el agradecimiento para Cibernandilla, para Niña Atascado, para Joroco, para Besus, para... pero a mí me hicieron Martín, venir aquí y mi tiempo vale mucho más que el de todos ustedes. Ya, pero es que está bueno, loco, Don Robaro, el Guarache Yo soy Vengador. Una estrella en el firmamento del espectáculo. Y pero Chupac de Bolivia, bueno, está bien, Rosa Claudia. Pues me voy. No se vaya. La gente la quiere aquí. E inclusive le pregunta cosas. Porque usted sabe ¿qué que... ¿Qué es lo que está está pasando? Bueno, se lo diría así. ¿Qué es lo que quieren de mí? La ¿quieren banda... tocarme? ¿Quieren que me desnude? Que me desnude yo es muy caro. Pero solo me desnudé una vez para Playboy. Muy bien. Porque fue muy cuidado. Muy cuidado el desnudo, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces no se la puede tirar de puta, ¿verdad? Como algunos dicen. ¡Puta yo! No. ¡Puta doña Florinda! No, espérese. Ya que está aquí Rosa Claudia, la batanjera, usted sabrá, está en estado... ¿Qué pasa, batanjera? Está en varitas mágicas. Usted me comprende, ¿no? Le va a crecer el abdomen en poco tiempo. Está embarazada. Está embarazada. Sí, sí. De Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, la batanjera dice: aún no le digo a mi mamá igual y no me puede joder ni nada porque ya no vivo con ella, pero igual me da como cosa decirlo. Quisiera que Rosa Claudia me diera unos consejitos de cómo decírselo a mi madre esto de que estoy en varitas mágicas, ya que ella tiene mucha facilidad de palabra. Se refiere usted, Rosa Claudia. Batanjera, batanjera, tú lo que tienes que hacer es como yo hice en la escena que yo protagonicé yo misma, en una escena que yo estaba frente a las cámaras, que todos deben recordar, que se llamaba A Todas Nos Dieron Bomba. Una telenovela muy chingona. Llamaba A Todas Nos Dieron Bomba. Un éxito total. Sí, a lo mejor como que en otros países llamó distinto, pero sí, A Todas Nos Dieron Bomba, chale. Debes conseguirte seis amigas. Seis amigas. Seis amigas tuyas. Sí. Y si no, puedes conseguir a amigas del barrio. Ajá. Amigas del barrio es otra telenovela que yo hice. Que todos deben recordar. Exacto. Porque fue un éxito total. ¿Era con Talía, Amigas del Barrio? Esa fue antes de pelearme con Talía. ¿Cuántas telenovelas han filmado a lo largo de...? A millones. A millones. Un chingo. No, un chingo. Bueno, entonces, bueno, pero esta era A Todas Nos Dieron Bomba. Debes conseguirte seis amigas. Ajá. Y colocarse almohadones en las panzas. Ah. Y aparecer todas juntas, las siete, en casa de tu madre. Como si las siete estuvieran embarazadas. Y le debes decir: mamaita, mamaita, mira lo que nos pasó. Veníamos en el autobús y el moreno, pinga pronta, nos sorprendió a las 7 y nos dio bomba ahí en el autobús mismo. ¡Wow! Mamadita, y esto crece, crece. No, no. Tu madre te mirará como sin saber qué decir. Ah. Y en ese silencio, en ese preciso, en ese mismísimo silencio, tú tienes que decirle: las madres de mis amigas lo tomaron bien. Órale. Pero yo sé que para ti esto es peor que si yo fuera golfa, drogadicta, zoofílica, asquerosa, repugnante. Bueno, sí. No quiero ser una carga para ti. Ah, trabajarle como en la psicología. Así la madre... que me voy a vivir a la casa de una de ellas que las madres la quieren. Ah. O me voy por ahí a ver quién me da amor y cariño, porque sé que para ti esto es muy fuerte. En ese momento, sí. Lupita Ferrer te dirá... Lupita Ferrer, pero Lupita Ferrer, ¿qué tiene que ver? O sea, es que Lupita Ferrer era mi madre. Ah, en esa escena, en esa escena, Lupita, sí, y Carlos Mata, mi padre. Ah, mire usted. Sí, Carlos Mata no participaba en esa escena. Está como más ruca que... Bueno, no importa, ¿no, Magui? Seguramente, ella conmovida por la situación, te dirá: sí, vete, hija de la chingada. No, se supone que tenían que accionar sobre la psicología materna. Pero y no, hija, puede resolverte todo en un solo capítulo. Ya, a lo mejor, es verdad. Luego ella te llamará y te dirá: realmente te amo, hija. Te amo y acepto todo eso. Y ahí tú le puedes contar otras cosas más. Aprovecha. Pues si quieres. Ya que te aceptó. Oye, lo de drogista era real. También, claro. Bueno, esperemos que... muchas gracias, Rosa Claudia, ¿eh? Te deseo mucha suerte. Y si te va bien, luego podemos hacer un culebrón juntas. ¿La batanjera y usted? A mí me encantaría. Chale, qué talento, ¿eh? Gracias, Rosa Claudia, ¿eh? Por favor. Adiós, adiós. Y como dice el pinche muñeco ese asqueroso, a mí también, recuérdeme por siempre, hijo de la chingada. Gracias, Lagarto, venga, venga, por favor. Enseguida entramos a la sección Hablemos de Señorita Cometa. ¡Uah! Un programa de radio que va a comenzar a partir del día de hoy. Bueno, decíamos entre otros, digo, para no pasar por alto también algunas cosas, disculpen a todos aquellos a los que les debemos muchísimo y no los nombremos, pero se haría tedioso, y salvo los que son nombrados, los demás dirían: ah, oh, güey, qué mamada, andar de agradeciditos por ahí. Realmente sí andamos de agradeciditos, sí, porque hemos visto lo que es el power de los desintegrados. El Colo de Lima, Perú dice: ¡Ey, qué pasó! Me perdí parte del programa, o no sé qué mamadas, que entraron al Messenger todos los desintegrados en especies de ataques de pánico. De golpe. Estuvo el ataque de pánico, sí. Pero por otro lado, hay un chingo que están trabajando. Gracias, cabrones. Trabajando y muchísimo para que este programa continúe y que, por supuesto, bueno, Arafli, debemos agradecerle particularmente. Bueno, hay muchos mensajes que vamos a responder y que a lo mejor no se plasman aquí en el programa. Personalmente, para que no, son pocos los minutos que tenemos de aire y a lo mejor se hace tedioso en ese sentido. A la Loba Solitaria, a un Giga de Lima, Perú, muchas gracias, señor. Arafli, ya lo comentamos. Hay soluciones a inmediato plazo para con el programa, a medida y a largo plazo inclusive, que también son súper importantes, digo, para obtener una continuidad en todo esto, y hay gente trabajando en mucho. Klaus, Aaron de Alcira, España, gracias por acercar una rola. Todos los que acercaron, oye, yo no tengo nada, pero mira, me doy vuelta los bolsillos, sí, no hay una moneda aquí, pero ya hay. Gracias por los que acercaron esta planta. La planta, sí. Está chida, yo creo. Gracias. No sé si tiene mucho futuro, pero era lo que había. Está bien. Agradecidos desde luego por aquí. Manda Enrique, bueno, el Panda Pendejo, el Gepardo, Mini Atascado, ya hemos, el Don Robaro, el Guanaloco, el Guarache Vengador, nuestro querido amigo norteño de Tamaulipas, con muchos ya estaremos en bastante contacto y molestándolos bastante. Escaramancia de Miami, reiteramos, bueno, Gabriel de Houston, bueno, todos, un abrazo grande, porque creo que, bueno, el día de ayer ha sido una bisagra, un antes y un después, sin ningún lugar a duda. Hola, ¿qué tal? Les escribe el Fer desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Fer. Otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias, Fer. Sí. Pero te puedes retirar. Sí, por favor, no molestes. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Entramos en este momento en el programa de debate Señorita Cometa 2006. ¡Ah, pero qué alegría! ¡Ey! Mientras todos hablan del Mundial de Fútbol, los desintegrados dijeron: ¿por qué no hablamos de Señorita Cometa, cabrón? Yo quiero ver eso, aunque sea alguna foto. Bueno, vamos a poder verla, porque alguien ha enviado un link para conocer a la Señorita Cometa. El Benjas, que está sentado aquí a izquierda, dice lo siguiente: yo quiero decir al Kujiro que yo soy tan viejo como él, y yo también tengo fantasías con la Señorita Cometa. Digo fantasías... Ah, estaba para darle. No, digo fantasías porque hace unos días me convencí de que es solo eso, una fantasía, ya que resulta que hace unos días iba caminando por las calles de la Ciudad de México y observé que en un puesto de películas piratas se exhibían unos capítulos de la Señorita Cometa. Yo recordé lo del programa y dije: chale, Señorita Cometa, es la oportunidad, así que ni lardo ni perezoso, la compré. Pero al llegar a mi casa e intentar colocar la película, sorpresa, no se veía ni madres. ¡Mierda! Entonces ahora estoy convencido, no de que me han timado en el puesto de ese película piratas, sino de que Señorita Cometa no existe. La Señorita Cometa no existe. La hemos imaginado entre todos. Sí, pero... Balán, porque yo no la conozco. Qué chido comercializar algo que... Sí. Esa la conozco y no la recuerdo. Esa es la película más chingona del universo. Véanla en su casa y tú llegas y no hay nada. Y bueno, que te la imaginaste, cabrón, ¿eh? Dice el Budo Gang. ¡Ja! ¡Hola, Budo Gang! La Señorita Cometa era una serie japonesa con actores. No eran dibujos animados. La Señorita Cometa... Ah, era como ese que se ponía los anteojos. El no sé qué 7. Sí, como los Power Rangers. Como los Power Rangers, exactamente. Sí. Dice, la Señorita Cometa, según recuerdo, era una especie de nana con poderes mágicos que cuidaba a dos niños como de 13 años, llamado Takeshi y Koji. Y tenía un dragón que se la pasaba haciendo mamadas, que era el Chibigón, dice, y que se la pasaba tomando leche en un biberón, y los chavos cuando hacían algo mal, le ponían un tache en la mejilla. Bueno, después quizás la vi, pero no la recuerdo. Después que hay muchas cosas que no recuerdo. Lógicamente, hay todos sectores del cerebro totalmente quemados como el Mato Grosso. ¿Qué se va a hacer? Dice, en cierta medida, Después se canceló la serie. Takeji murió de sobredosis. La señorita terminó en un prostíbulo de Singapur con sífilis. Koji se hizo homosexual. Y el vicepresidente de Samsung y Chibigón están en una jaula en el espacio, en el Palacio de Mónaco. Esa es la verdad. Un saludo. Bye, dice, me retiro a escuchar What I Like About You. Y dice ya que me puse nostálgico y me tomaré un cafecito bien cargado con un toque de cognac. Dice Udo Gangrel de Guadalajara. El terrible San Luis Potosí dice, no esperen, no desesperen, compas desintegrados. Claro que recuerdo a la señorita Cometa. Algunos sábados en la mañana aún sale por TV. Era una chica japonesa que era hija de las estrellas. Así que, ese es el canal de las estrellas. Dice, así que tenía poderes como regresar el tiempo, pegar jarrones que se rompen, traspasar paredes. ¡Qué chido! ¡Qué chido, sí! Para cuando eres chamaco, ya mis poderes, lo que más haces es romper jarrones. Efectivamente, y si pudieras pegar todas las las madriadas que realizas, serías casi patas de cama impune. También podía pegar. Todo, usted rompió patas de cama. Sí, varias. Eso es por andar de saltos. Pero bueno, la cuestión es que en este sentido estaría chido ¿cuál es tu poder? Pegar jarrones que se rompen. Póngale. No, pero detienes trenes. Haces alguna no, nada más pego jarrones que se rompen. Está muy chido. Pero bueno, ella hacía más cosas. Dice, podía detener a la gente en el aire, etcétera, etcétera. En todos los capítulos lloraba, pero estaba chido. Ah, y tenía una varita forrada con papel aluminio al estilo la bastonera. Aquí les mando un link con las fotos. Postdata, muda, no le hagas caso a Tiziano, tus bigotes se ven bellísimos. Bueno, el link. Presten atención, o sea, graben esta parte. No sé qué mamada, porque es extenso y es de esos links que nadie copia, ¿no? http://www.archuside.edu.au una mierda que no sé cómo significarlo. Esto es como es un bigotín haciendo así, como haciendo la ola. Como la ñ, pero sin la n debajo. Ah, eso es muy difícil de colocar. No sé quién mierda va a poder entrar. Es el petete mágico, ¿no? Algo. Sí, exactamente. RSOS 775 guión. No, guión no, es verdad. Amigo, sí, no, barra nostalgias barra senorita cometa 2.html. El 2 sí, con número. Sí, la 1 está desnuda. Sí, por eso nadie lo encontraba esto, cabrón. Claro. Está en un pinche auque de Austria. ¿De dónde es esa extensión? Bueno, cuestión que la señorita cometa, hay algunos que la recuerdan, otros que dicen forma parte de nuestra imaginación, y el pinche Kujiro que despertó a toda esta bola de cabrones que dice, yo quiero la señorita Cometa, sí la recuerdo, como el perverso pero carismático señor Valdés, que dice, la señorita Cometa, la primera vez que la escuché nombrar fue durante el Mundial Corea-Japón 2002. ¡Oh! ¡Hace tanto! Sí, si mal no recuerdo, algún reportero de TV Azteca buscó a la actriz que la interpretaba, pasaron unas imágenes de la lamentada serie, el niño que dio pie al famoso apodo de Chibigón y demás personajes. Según recuerdo, era algún tipo de extraterrestre que tenía algo así como poderes. Lo que más recuerdo era que tenía efectos bien chafas. Qué chido como cada uno recuerda lo que le place, ¿no? Sí que sí. Hay unos como extraterrestres. Yo creo que debe ser todo real. Hija de las estrellas, tenía una varita, pegaba jarrones y en realidad era un invento de los puestos callejeros de películas piratas ahí en el DF mexicano. Entre todas esas cosas estaba la señorita Cometa. ¡Hola! ¡Saludos desintegrados! ¡Estoy encabronado! ¡Sé que sí! ¡Es verdad! Dice, por aquí el Guanaloco, por este pendejo de Tiziano Ferro. Recordemos que el Guanaloco es del Salvador. Sí. Y Tiziano Ferro ninguneó el Salvador. Dijo, ¿hay un país que se llama El Salvador? O sea, güey, yo te entiendo. Si anduviste de peyote las dos últimas tres semanas y dices, un país que se llama Montenegro, se independizó Montenegro. Sí sí. De, bueno, eso se puede llegar a comprender. Ahora, bueno, la ignorancia no tiene límites. Dice, ese Tiziano Ferro, dice, bueno, es lo mismo. Ese hijo puta, dice, no sabía que existía un país como El Salvador, entonces, ¿cómo mierda vino hace un año a dar un concierto aquí? Eso demuestra dos cosas, que es un grandísimo pendejo y que nunca leyó un libro, o que es un títere al que le dicen, aquí vas a cantar hoy y no preguntes dónde estamos. Bueno, chido. Hay muchos de esos artistas que llegan y dicen, este es el país más bello de todos los que he recorrido. Las mujeres que he visto en este país no las son las más hermosas. Es verdad, la gente de este país tiene un calor que no he visto en ninguno de otros conciertos que he realizado. Sí, es el público más bello y más emocionante. Sí. Es el que más emociones me ha transmitido. Tiene como sangre, es caliente ya este público. Ya cobramos, ya nos vamos. Perfecto. ¿Sabes a dónde estás? En este país. Sí, en este país tan bello. Muchas gracias. Bueno, cuestión que dice, bueno, entre otras cosas, se ve que nunca leí un libro. Bueno, aparte, ofendió a nuestros desintegrados mexicanos con eso de que sus mujeres tienen bigotes. No es cierto. Yo no he visto, dice, yo he visto fotos de Yari y de la Pam y no tienen bigote. Claro. Es verdad, tienen, es verdad. Nada más se han dejado la barba, las niñas y unas patillotas, pero no tienen bigote. Bigotes no. Bueno, ahí están las fotos de las desintegradas mexicanas. Para aquel que no haya visto una mexicana en su vida y diga, póngale, sale, tendrá, yo viví toda mi vida en una cárcel húngara y puede ser que las mexicanas tengan bigotes. Bueno, cabrones, pueden entrar a fotos de desintegrados y verlas por ahí, ¿eh? Dice, bueno, lo que se me ocurre hacer es un llamado a El Salvador entero para que en lugar público reunamos CDs, póster o cualquier mierda de este pendejo y las quememos. ¡Y a la hoguera! ¡A la hoguera! Grabándolo en video, mandándolo con dedicatoria al hijo de puta. Dice, me pondré en contacto. Tampoco hay que esperar que hagan declaraciones así. Hay artistas que a la hoguera y listo. Todo su arte. Claro. Si se puede llamar arte, ¿no? No hace falta. O podemos hacer circular, ¿no? Que han dicho cosas que no han dicho. Ah, claro. Sí que sé. Por ejemplo, Cristian Castro dijo que las mujeres argentinas son todas prostitutas. Sí. Efectivamente. Y preguntó, Uruguay, hay un país que se llama Uruguay. ¿Qué sí, país sí, es Uruguay? Yo lo escuché. Sí, a Cristian Castro lo hemos escuchado. Sí. Bueno, y podemos hacer circular bolas así, falacias, pero que en realidad sirvan para el propósito que es no seguir manteniendo a esos pinches hijos de su chingada madre. Dice, bueno, como dije una vez, defiendo mi país a capa y espada. El Salvador, aquí estamos, cabrones. Aquí, como vine, me voy. Y se retira. Dice, don Robaro, algo podemos hacer, ¿verdad? Y se va Juana loco y todos los amigos de El Salvador ofendidísimos por haber ignorado su país. Pero hay que tomar en cuenta también quiénes son los autores de la declaración. O sea, que a mí realmente mi país me lo ignore Tiziano Ferro, me vale madre. Mucho más grave es que me lo ignore la ONU. Póngale, sé que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pedo? Soy el Fer de Guadalajara. Esta vez les escribo para comentarles que escuché el programa 1102. Creo que era en donde un cabrón dijo que se aventó un pinche pedote de 5 minutos. Ah, sí. Sí, récord mundial de pedo. Dice, pues yo tengo un amigo que el cabrón de las 3 horas que está con nosotros, 2 pinches horas es de pedo. ¿Eres tú? Sí, pero cuando tengo un gran amigo, eres tú, Fer. Dice, bueno, pero la cuestión es que pedos de gran magnitud, de eso que hasta polvo levantan, que el sonido es como cuando rasgan una sábana y el olor es de lo más cabrón, casi como 5 metros a la redonda o más, depende de lo que haya comido el hijo de la chingada. Bueno, hasta a veces parece que desagradable. Hasta a veces parece que el culo del cabrón te quiere hablar porque saca distintos tonos, es muy extraño. Qué chido, ¿no? Ese debe ir a la televisión. Sí. Ahora, el hombre que habla con el culo. Achale, yo no estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Discúlpeme, sí. Pero yo no estoy de acuerdo. No, y ahora menos. Pero no puede echar tanta mierda para todos lados. Por más que grite, cabrón, no tiene la razón. El gritar no le da la razón. Retírenlo de aquí. Retírenlo. Dice, bueno, parece que hablar a chample. Dice, bueno, y ya casi es mi cumple. Por favor, ¿podrían cantarme feliz cumpleaños si no es mucha molestia? No, ya casi. Ya casi no. Ya ¿cuándo casi es? No. Nos avisas y ya. Señor Lagarto, ¿usted qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Radio. Sí. Y a esa respuesta estuvo más que clara. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola amigos y amigas, pronóstico del tiempo actual y extendido hacia el fin de semana. Temporada de huracanes 2006, sur de México. Alerta en la primera tormenta tropical de la temporada del Pacífico Oriental. Amenazó el estado de Guerrero con vientos de 62 kilómetros la hora, causando inundaciones. Finalmente se movió hacia el oeste, disipándose lejos de las costas mexicanas. El alerta oficial apareció el día sábado pasado. Ahora sí, nos metemos de lleno en estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Suramérica, sin actividad ciclónica. Tucumán, Argentina, nublado, posibilidades de lluvias el sábado. Arequipa, Perú, sol placentero. Maturín, Venezuela, nubes tormentosas. Centro de América y Caribe, sin actividad ciclónica. Tegucigalpa, Honduras, nubes tormentosas, algo lluviosas. Norte de América, sin actividad ciclónica. Colimas, San Luis Potosí y Nuevo Laredo, México, posibilidad de lluvia. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, nubes tormentosas. Europa, sin actividad ciclónica. Sevilla, España, nubes dispersas. Temperatura máxima entre 28 y 35 grados centígrados. África, sin actividad ciclónica. Yaoundé, Camerún, nubes tormentosas y lluviosas. Como verán, en todo el planeta para el fin de semana se avecina un tiempo de mierda. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Seguimos con toda la chingona bola desintegrados. Sabo, gracias por estar. Simiño Carioca y surfista, o Carioca surfista, claro que no vamos a hacer las cosas así como así. Hay mucho, mucho menos posibilidades de que este programa desaparezca a partir del día de ayer. Así que Simiño Carioca surfista, tranquilos, güeyes. Aquí estamos toda la bola desintegrados. Paco, de Accesa Radio, gracias, hermano, a ti y a toda la gente de los apuntes de Caguamán. Esa bola desmadrosa, que al pinche pato, todo, al Caguapato en realidad. Sí, pinche pato. Bueno, a todos los cabrones ahí de Accesa Radio, que están más o menos en la misma que nosotros. Y fue conmovedor realmente ver cómo cada desintegrado desde su lugar, desde su tarea, desde su oficio, trataba de buscar soluciones a todo sí, eso. Gracias a todos. Se han encontrado un chingo de posibilidades, y eso es lo chido. Y además vamos a inclusive intentar de que todas esas posibilidades se organicen sin prácticamente descartar ninguna para tener, más posibilidades. Por ejemplo, la de Ara Flea, entre otras cosas, tiene que ver con el trabajo que realiza ella, que tiene que ver también con cuidar un poco el planeta. En lugar de quejarse de los humanos hacen mierda a la tierra, estoy muy triste por las foquitas, ella realmente trabaja de eso y nos ha prestado una mano realmente increíble de fuerza laboral, no lana, decir, ay chicos, aquí va la lana, sino fuerza laboral. Y otros también, bueno chicos, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, nada, a todos los desintegrados, disculpen si no los nombramos a todos, ya saben, son un chingo. Fede de San Luis, que nos manda a trabajar en Computrabajo, dice, chequen estos mail a ver si esas cosas. Gracias, Fede, un abrazo. Para Cucho también, con gente Cucho. Como tú, imposible que este programa deje de tener sentido alguna vez, Cucho, un abrazo bien grande, a Yari y a Urpi, ya gracias por soportar las depresiones, a Man, nuestro amigo Mr. Hongo favorito, un abrazo carnal, a Yafida, al Yon, a todos realmente, y disculpen a aquellos que no han sido nombrados, Aaron de Cine España, claro, que nos llaman de la rolita y que ahí estamos disfrutando, a todos, a Otto, a Franco Tirador, a Sida, al Gaijin, a Lee, a Alucard, a Escoria, al Charm, a Cadaver Soul, al Che Guevara, al Tom Cadafara, a Peladex, al Cimarrón, a San Pascualito, Ray Rilauten, a Guaro Ardiente, a Cocoyome, al Austral, a un chingo. Bueno, por aquí está el Coronel Chingón. Hola, Coronel. Desde Huelva, España. Dice, hola, desintegrado, mis felicitaciones por el 1100. Anda, pirata, ¿cuándo celebramos los 200? Dice. Y vamos medio para atrás. Sí, vamos para atrás. ¿Cuánto llegaremos? Ni te, te pensabas que iba a llegar aquí, ¿verdad? Bueno, me despido con una pregunta para el señor Lagarto. A lo largo de estos 1100 programas, con mucha frecuencia, escucho oyentes de distintas partes del planeta que dicen que son de zonas muy exóticas y se despiden diciendo, se despide desde el culo del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué valoramos tan poco el sitio donde estamos? Creo que... O la... no, cabrón. Hay culos valorados. Hay culos y culos. Sí que sí. Y hay otros que me... Hay culos muy placenteros. Me despido desde el culo del mundo, pero es mi culo. Claro. Y yo he visto gente que no ha cuidado más algo que a su propio culo. Su propio culo. Está sí muy sé. Bien eso. Así que dice, bueno, creo que la culpa de nuestro fracaso, aburrimiento, etcétera, etcétera, se traslada a nuestro pueblo. Mi reflexión es que yo también creía que vivía en el culo del mundo hasta hace casi 15 años. Me tuve que buscar la vida por todo el mundo. Y aparte de, por supuesto, irme al extranjero. Después de todos esos años rodando por Sudamérica y las Europas, cuando por fin llego a mi Huelva natal para hacer un trabajo, me parece que esto es el paraíso de donde nunca me debía haber marchado. Un saludoso y nos estamos viendo, el coronel. ¿Qué demonios pasa que escribo y recibo este mensaje adjunto a continuación? El servidor de correo ha procesado los siguientes destinatarios del mensaje: el caso @canaltrans.com, fallido 5.1.3, sintaxis de la dirección de buzón de correo de destino errónea. Ah, significa que escribes de la chingada. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Mijo, no nos vamos a poner a explicar esto. Está todo bien, cabrón. Los mensajes han llegado. Por aquí llega Gerardo López del Draft Mexicano. Hola, Gerardo. Dice, hola, buen día. Buen día, buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le agradezco su presencia. En este caso, sonaría tentador darle de palos a mi novia. Pues digo, no es que no me guste, pero se pasa de puta. Dice, sí, esta es la palabra. En cualquier lugar que vayamos o estemos, sí, dice, a huevo, faje. En el metro, faje. En su casa, faje. En la calle, faje. En el cine, faje. En cualquier puto lugar, faje. ¡Chinga! Y más faje. Valiendo madres, quien nos vea. Antes era algo agradable cuando empezamos a salir. Era como, ah, qué cariñosa, faje en todas partes, quiere faje. Pero ahora ya me tiene hasta la madre. Pues en la fiesta que fui el día de ayer, no podía tomar nada. Me iba a servir una bebida, faje. Pedí un trago, faje. Había vodka en la fiesta y por estar con ella de faje, ni me enteré que había vodka. Faje y faje. No más, no me dio tiempo de tomar nada. Cuando me di cuenta, ya todos mis cuates de la escuela se habían terminado las botellas que compramos, dice. Y solo puro pinche jugo de frutas me dejaron. En verdad, tenía ganas... Lo chido es que te avisa. Sí, lo chido es que te avisa y que es siempre contigo. Claro, porque si no te avisara, tú te vas. ¡Ah, hay vodka! Voy por el vodka. Y vuelves y faje. Y faje, pero faje no contigo. ¡Cabrón! ¡Ay, hija de tu pinche madre! Dice, bueno, en verdad tenía ganas de tomar y nada más mi vieja a volar por el balcón de la casa, dice, porque faje, faje, faje. Está ¿pero cómo hacen? Es tan rico un rato de pasión y calentura, dice, pero no a todas horas, en cualquier pinche lugar, vale madre, hasta pronto. Bueno, a la novia de Gerardo López le decimos que necesita más de un novio. Sí, son sí, las sí. características de una persona sí, sí. tan efusiva y tan melosa que en realidad no le alcanza con un vato. No, necesita... no, no, yo creo que unos cuatro. Unos cuatro o cinco novias. Entonces sí, pueden sí. ir turnando. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Ay, Gerardo se va a servir algo. Ricardo, ven. No los agotas. Claro. Ay, Ricardo, estás cansado. Roberto, por favor, por acá. Póngale, sé que sí. Vivirán todos felices. Lógicamente, ninguno de los cinco debe ser celosos, ¿verdad? No, no, no. Pero creo que Gerardo ya tiene los huevos de un tamaño que dice, no, yo ya no tengo celos. Con tal de que alguien me la entretenga, ya, ¿eh? La dicta la colorada fácil. ¡Ah, la dicta! Dice, pirata lagarto, busquen otro trabajo, por favor. Sí, sí, desde sí, luego. Eso está. Desde luego, adicta. No me dejen, no ahora, por favor, que la muda venda su bello cuerpo, que el mico venda bueno, su bueno, pelo, por en favor. Eso estamos. O me voy no, a morir. Dice. No, adicta. Muda, hay que hacer todo lo posible. Todo lo posible, hemos dicho, muda, y en eso estamos. Alabado sea Buda que los encontré. Dígame, ¿han visto algo extraño últimamente? Ah, ¿vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Señoras y señores, llega con ustedes Nio de Arequipa. ¡Ah, grande Nio! Esto es en el Perú. En el Perú, digo, Nio es un viejo y querido oyente, un querido amigo, un desintegrado de ley. Y en realidad no íbamos a leer ningún tipo de estos mensajes que tienen que ver con el aliento y la causa desintegrada, porque se puede volver tedioso. ¡Ah, no mames, güey! Ya me llorando, esto es aburrido. Yo pasé para escuchar el programa nada más, pero en realidad, al estar en crisis, lógicamente, lo que más nos interesa y lo que más interesa a los desintegrados... Es tocar a Nio, entre otras sé que cosas. Sí. Claro. Dice, bueno, pero vamos a leerlo, digo, no por una cuestión jactanciosa, ni que en realidad un despliegue de soberbia, sino porque antes de ser el pirata, el señor Bartija, la moda, el mico, el capitán Minilo, somos desintegrados y en este sentido nos sentimos identificados con algunas de estas sensaciones que entre todos los desintegrados hemos creado. Así que Nio de Arequipa dice, bueno, hoy me acabo de enterar de la triste noticia que tal vez el programa, bueno, pues ni modo, así es la vida, ¿no? Dice, y luego ríe y dice, no, no, cabrón, es mentira. Me da mucha pena que las cosas se pongan así de feas, pero por mi parte, espero que no llegue a pasar, esto que han anunciado, porque de hecho el programa forma parte de nuestras vidas. Sé que los desintegrados nos sentiríamos muy tristes al saber que el programa llegaría a su fin. Sería una desintegración real. Dice, esta vez nuestros mundos se desintegrarían de verdad y no podríamos hacer nada para poder evitarlo. Sé que es difícil para ustedes llegar a tomar la decisión de esa naturaleza y escuchar. esperamos que nunca la lleguen a tomar. Por mi lado, estuve en el chat de Desintegrados y he empezado una cruzada para salvar en caso. Hago un paréntesis aquí. La cruzada para salvar en caso fue la más veloz de la historia de la radiofonía y creo que si el panorama estaba negrísimo, hoy por hoy ya no podemos asegurar, esto se va a la chingada. No, prácticamente estamos en condiciones de asegurar de que esto no se va a la chingada ni se lo carga el payaso. Pero bueno, continúo, ¿no? Dice, la cruzada para salvar en caso. Todos los desintegrados están dando fórmulas para poder ayudarlos. Esto habría que haberlo, sido protagonista de este momento, del cual me siento orgulloso de haber formado parte, porque cuando llegué al chat de desintegrados, había miles de cabrones tratando de dar realmente ideas desde vayan y vendan peluches del mico hasta... ¡Ah, qué chido! O sea, en la idea más pendeja se prende el lagarto, ya saben cómo es esto, ¿no? Desde eso hasta, bueno, miles de ideas fantásticas a corto plazo, allá, a salvar la situación, a mediano plazo y a largo plazo, inclusive, lo que si ayer en realidad soñábamos que esta nave era realmente indestructible, hoy prácticamente estamos seguros de que es indestructible gracias a todos los desintegrados. Bueno, continúo, todos los desintegrados estamos dando fórmulas para poder ayudarlos, sé que ustedes no quieren recibir dinero a nosotros, pero si las cosas llegan a un extremo que no haya otra, bueno, hay muchos desintegrados dispuestos a recolectar dinero para que el programa siga al aire, y así me siento como en la iglesia. Sí que sé. Luego sí. De este salmo, pasaremos una bolsita y todos pongan lana, hijos de su pinche madre, porque si no, se los carga el payaso. Bueno, no es así, ya hemos hablado, digo, entre el comité general de desintegrados ha llegado a ciertas soluciones que no tienen que ver a lo mejor con esto específicamente. Lógicamente, se recorta gente que oye, cabrón, lo único que puedo dar es aliento. Bueno, pues bienvenido. Sí, y otro que dice, cabrón, bueno, lo único que puedo dar es esto. Y wow, excelente. Cabrón, bueno, y ahí estamos. Dice, queremos seguir contando con ustedes. Ustedes nos enseñaron que las fronteras no existen. Esto en realidad lo que empiezo a leer a partir de este momento de Niño de Arequipa, tómenlo como que es para los desintegrados. Sí. Porque en realidad son los desintegrados los que nos han enseñado, los que aprendimos entre todos en cierta medida que las fronteras no existen, ¿no? Que podemos convivir en paz peruanos y chilenos, por ejemplo, y tener muchos más temas que debatir y no encasillarnos en si el pisco es peruano o el pisco es chileno. Sí, andar debatiendo temas inclusive que en algunos regionalismos a los únicos que convienen son a los dueños del poder, ¿no? ¿Sabes? Ah, está chido tener, mientras al pueblo me lo emperno por allí, que ellos discutan con sus vecinos por mamadas de ese tipo. Dice, bueno, también aprendimos que no existen las fronteras cuando hablamos todos el mismo idioma y que tampoco existen las fronteras con los desintegrados de los demás países, que tal vez no hablen bien el castellano, pero que nos entienden y se hacen entender. Bueno, un claro ejemplo de toda la bola de desintegrados de Brasil, por ejemplo, donde el portugués es primera lengua y hacen un esfuerzo denodado por integrarse. Ustedes uniformaron el chinga a su madre y ahora se escucha en todas las palabras de los integrados, tantos peruanos como argentinos como españoles. Sí, mexicanos ya venían con la mentada de madre. Ustedes uniformaron un solo idioma, el idioma de los desintegrados. Nos dieron una lengua, un objetivo común, una búsqueda de libertad para poder expresarnos como quisiéramos sin ningún tipo de hipocresía. Separaron nuestras vidas en dos partes, antes de conocer y después de conocer. Dice, es por eso que forman parte de nuestras almas, de de nosotros mismos. Y bueno, seguro que encontraremos la manera de que el programa no salga del aire. Bueno, esto es todo, es algo. Gracias, digo, en nombre de todos los desintegrados de Neo de Arequipa. Cabrón. Y Neo de Arequipa haciéndose carne en el sentido de que muchas veces no le hemos leído sus mensajes porque son un poco extensos. Es de mucho hablar el Neo de Arequipa, este vato. Pero creo campanita. Que en este momento, o sea, campanita no tiene noción de lo que se está viviendo aquí. Es un momento histórico en la radiofonía universal. Y tú con la mamada de bueno, ya el tiempo y la mamada. Neo, un abrazo grande y abrazándote a ti, estamos hablando. Bueno, un chingo de desintegrados que también sabemos que piensan exactamente lo mismo que tú y que sienten igual que tú y que a lo mejor, no lo expresaron o es lógico tampoco que lo hayan expresado de distintas maneras. Distintas maneras como alguien que acercó una rola, como alguien que dijo, güey, aquí estamos y esas cosas. Cabrón, por el contacto. Está todo titilando aquí en la nave. Sí, veo la tierra. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? Veo un movimiento. ¿El movimiento, güey? Sí, como un mar agitándose. ¡Wow! Como miles de personas en acción. ¡Qué vértigo! ¡Ay, carajo! ¡Son todos los desintegrados! ¡Todos los desintegrados! ¡Todos los desintegrados! ¡Qué